Empezamos a grabar y esta canción fue sugerencia ahorita de este de la racita que ya está en el chat. Y vamos a ponerla porque dice más o menos así, mira. Vamos a ver. ¿Por qué no se oye así? Un canal. No. Ahí está. Pensé que traían. ¿A poco no está buena, eh? Ah, sí está con madre. Check this out, baby. Tenemos tremendo lío. Here we go. A la casa de tu tío. Resulta ser, hey, you were at a party. Te emborrachaba de Bacari. Y estás en el podcast de Chicharrón con Pelo. Te sorprendí con la pinche rala, ¿eh? No sabía ni qué decir. Pero fue así como un... ¿Cómo se dice? Un remix. Nos dio un... Como que sentí el beat. Ah, estos son los de Run DMC. Se llama la canción It's Like That. Esta no la pidió, déjame decirte. No la pidió... Ay, güey, ya. Ah, Alberto Torres, el de los chistes. Alberto Torres es un loquillo. Puso HD, sugiero música de inicio, It's Like That, de Run DMC. Ahí está, pura complacencia, como en el radio. ¿Qué es el grupo que en los 80s probabas los bajos, ¿no? Las bocinas en tu carro. O las bazucas, las famosas bazucas. Había unas bazucas, güey, cierto. Y entonces llevabas el carro a instalarle ahí todo el... Pum, pum, pum. El sonido. Que te cartoneara toda la... La carrocería, güey. Que te erizara toda la cabellera. Todo el chasis. Y te moviera el mastique. Aparte, el mastique de las ventanas. No. Se le caía la masilla de las ventanas del carro. Y el mastique está caro. Oye, bueno, con eso iniciamos. Está bueno esta... Run DMC. Ese es también el mismo que hizo con Aerosmith, la canción de Walk This Way. Ah, sí, cómo no. Se hizo muy famoso también. Para los que no eran raperillos en aquel entonces, hacen esta mezcla rock con rap, Aerosmith, Run DMC, y ya como que la recita, oye, no está mala la idea de mezclar rock con rap. Pues fue muy famosa esa rola, ¿no? Exactamente. Y después sucedió que lo hizo Maná con Caló. Qué bizarro hubiera sido eso. Ahí está. Iniciamos con esta necesita. Vilma Palma y Eminem. Vilma Palma e Vampiros. Thalía y Fresas con Crema. Y Memo Ríos. Ya es que era rapero, güey, Memo Ríos. Era raperillo, estaban buenas las rolas. Una vez pusimos una, ¿no? La de... La vi ahí. Ya déjalo ahí. La vi ahí. Parada. Bueno, ya estuvo. Bueno, iniciamos este episodio número 96 del podcast de Chicharrón con Pelos. Hoy es un 27 de mayo. De mayo. Del 2014. Y son las 7:31. Y estamos a 96 grados Fahrenheit. Sí, güey. No sé, yo creo, ¿no? Oye, 96 son como 30 y... Son 35.55. ¡Ay, sí lo traía! Lo traía que le preguntaron, güey. Lo traía bien preparado. Y me puedes decir, ¿y cómo sales la conversión? Y sí, ¿cómo haces la conversión? Ahí les va. A ver. Primero resta 32 de la temperatura que quieres cambiar. O sea, en el caso de Fahrenheit... Le restas 32. Ok. Luego multiplica por 5 el resultado. Y finalmente divide entre 9. ¡No, hombre, hijo de la... O usas una aplicación del iPhone, que es más fácil. Un conversor. Sí, un conversor de unidades, güey. Para que las unidades conversen entre ellas, güey. Por ser conversor. O puedes bajar un convertidor de unidades. ¿Sos conversor también? No, sí, güey, pero también dije que era un convertidor, güey. Es que un convertidor es el que convierte. Y un conversor es el que convierte también. Qué mal. Y también platican. Sí, sí. Ese es un conversador. Oh. O sea, como que a la cae. A la HD nunca le ganas, güey. No, y aparte de... No, a las vecinas sí me ganan. Ahí sí me ganan porque sí estoy... Y unas carreritas también. Y unas carreritas también, sí. También me ganan. De agua. Bueno, saludo aquí al Verdolaga con mucho gusto como cada semana. Banda, bienvenidos a este podcast número 96 Fahrenheit. Bienvenidos, ya estamos listos aquí con una botanita. Muchos saludos a Lemanué, que no pudo asistir, que a lo mejor nos caemos al ratito ahí para la parrillada. Ojalá y no. No le quieres convidar. No se tarde tanto, güey. Es que me picó aquí el chile, güey. Y también a Pita 007. Al Pietro Bond. Al Pietro Bond, que también no pude venir. Muy bien. Bueno, saludos a ellos. Y lo puso ahí, güey, en el... Es que... Con letra cursiva, Lemanué. Como de película porno, güey. Y en bold. Sí. Y con corazones arriba. Sí, y el del otro, güey, nada más el 007. Y un dedo. Un dedo al pitándole. Y una panela enseguida. Ay, güey, bueno, también saludo aquí a mi querido, estimado y pambolero. Ahora, chef. Ahora, bueno... Sí, es que ya está por demás decirlo, ¿verdad? Por eso no lo dije, ¿verdad? Le Petiné. Le Manuel. Le Petiné, así como... Así como se oye. Como este, ¿cómo se llama el ratoncito? Ratatouille. ¿Cómo Ratatouille? Le Ratatouille. Oye, fui a un curso, güey. Saludos a toda la bandita, güey. A 95 grados Fahrenheit. 96, güey. 96. Se llama Jotel, está dando la sombra, güey. Fue un curso, güey, de parrillada para la raza. Y pues no crees que me dieron un sombrerito de esos como el de Ratatouille, güey. ¿Y te parecías? Pues parecías que traías como 2-3 ratones ahí adentro, güey, que te estaban acelerando el proceso del... Y te jalaba los pelos ahí para que movieras. Jalaba los pelos. ¿Cómo no tengo mucho por ahí por arriba, güey? Que me estoy quedando... No, los de abajo te los jalaba. Ah, sí, me jaló uno de la nariz. Me dio un chingo, güey. Y uno del chicharrón. Y uno del chicharrón y ahí tocó fibras, güey. Muy bien. Pero ¿qué tal estuvo el curso? ¿Bien? Bastante, güey. Me falta culminarlo, me falta una sesión. ¿Es extracurricular o qué? No. No, es parte de ahí del... Digo, ya si tú quieres ahí meterte a algo diferente, güey, para no estar viendo 6 meses panadería, güey, pues ya ver algo más. Y fíjate que el cursito así de carne, de cómo usar carne, así... Cómo usar carne. Diferentes tipos de... también mariscos, ¿no? Mariscos y pescados. Siempre, bueno, mejor dicho, nunca está de más, porque se ofrece, sobre todo acá en el norte. Acá en Monterrey, pues estila mucho la carne asada. Entonces, a saber cocinar unos buenos cortes acá diferentones que los típicos, pues se agradece. No, y aparte haces una, apantallas a la raza. También, güey, sales, llega el típico de que... ¡Y saludamos a Fer HB! Sí. Ya se me ha olvidado, güey. Sí, porque no va a tener tema, güey. Mejor de una vez. Sí, mejor de una vez saludamos. Muy bien, gracias a todos por estar escuchando este episodio. Este episodio, estamos a 4 de llegar a los 100 episodios de la segunda temporada. Y eso merece un aplauso. Ya, nada más. Y también estamos a 8 de que sean 104, güey. ¿De veras? ¿De veras? Uy, sí, es cierto. El 104 está más cañón. No sé, puede ser en FM. A ver si llegamos. O sea, puede ser FM. Sí, mira. Muy bien. Eso, yo creo que tenemos que hacer un gestón loco, güey. Algo especial. Sí, con invitados, sorpresa y todo el pedo. Vamos a invitar al... ¿Al Emanuel? Al Emanuel. Otra vez. Oye, ¿y si venimos con tangas? Yo los quiero ver en tangas, güey. En tanga mandapio. A ver, ¿cómo se les ve el paquete? ¿Adelante o atrás? De los dos. De los dos lados. O sea, tú tienes... El paquete y los cachetes. Tú quieres meter gol y aparte celebrar. El problema de la tanga, güey, es que traigo los pelos largos, güey. Y no a todos le queda. No. Bueno, pero faltan todavía 4 capítulos. Ahí va, hay chance ahí de ir a hacer un Brazilian... A prueba de peinado, como si fueras novia. Ir a calar. Sí. Y luego te puedes hacer el blanqueamiento de anochecer. También. Que eso está de moda mucho. Es una pomadita para todas las chiquitas mamás y los chiquitos papás también que nos escuchan. Y si quieren hacer un blanqueamiento de asterisco o de, ¿cómo? De puño de liga. Hay una pomada, dicen. No, hombre, ya va. Que te pones, ¿ah? Y se te va blanqueando. Entonces te queda rosita. Digo, por si por si hay. ¿En qué tiendas lo pueden encontrar? Por si se asoma el ojo en las vacaciones. De repente se puede asomar, güey. Es de los de Colgate, güey. Ah, el de los dientes. El 3D White se llama. Este se llama Asshole Whitening. También le pones una bandita. Whitening. Te pones una bandita en la noche. Sí, okay. Claro, la tienes que hacer así como un cucurucho. Ah. Porque tiene que ser de adentro hacia afuera. Entonces, te pones, es más complicado, pero te lo pones ahí la bandita, te lo incrustas ahí en el allá. Toda la noche. Puede ser, sí. Lo conveniente es que sea toda. Ahora hay varios tipos de blanqueamiento. O sea, puede ser un blanqueamiento así totalmente rosa, así casi como albino, ¿eh? Como si fuera menonita. Ese es un tipo de blanqueamiento. Está el otro que es un poquito más. Un poquito más entre clarito, pero con algo de sol. Así brilla un poquito, trae como glow. De hecho, le pones luz negra y brilla en la noche. Chinguita, ¿no? Apenas vamos empezando. Y luego ya está el blanqueamiento normal, ¿no? Ya el que se ve así rosadito, güey. ¿Sonrisa Luis Miguel? Se ve como la lengua, güey. ¿Te ves la lengua, güey? Ese color agarra, güey. Chile no mames, güey. Si así me escucho, güey, cuando hablo, güey. No, hombre. Al chile ya no vuelvo. Lo malo es que cuando se lo hace un negrito o algo, pues se ve así como un punto blanco. Una espinilla. Un espinacate. Ya, hombre, ya. Ya, cambiemos de tema, ¿no? Se me está antojando para este verano. Es que como andaba diciendo el verdolaga que quería ver tan gamandapio. Pues es bueno que también hace arte, güey. O sea, que se vea bien la cosa. Que se vea bonito, güey. ¿Qué pasa si te van y te dan un besito, güey? Y se ve todo lleno de shit, güey. Son de que te acabas de dar el pasón. Hay de gustos a gustos también. Hay videos ahí que, bueno, en otro podcast hablaremos adelante. Pero bueno. Mira, vamos a saludar mejor a Silvia López. A Silvia que está, dice: llegué a tiempo. Saludos desde el alocado clima del DF. Eliezer Ochoa, saludos banda. Tari Rojas, ¿qué onda banda? Un saludo para mí. Claro que sí. Al Arbano Javier, ya llegué, dice Moicano, ¿qué hubo charrero? Saludos desde Houston. Un saludo a mi esposa Auribón. Dígale que al rato llego. Pues que al rato llega, dile. Sí, al rato va a llegar, anda en un mandado. Que lo esperes con los con los chescos fríos. Ari Valenzuela, ¿qué onda? Buenas tardes, saludos desde Hermosillo y sus 40 grados centígrados. Ándale, para que no te quejes. ¿Qué pasó a mí, amiguis, las más locas de Monterrey? Dice Miguel Morales, gracias. José el Chilango, saludos charreros. ¿Cuáles son los planes para los 3 partidos del Mundial? Saludos desde Los Ángeles, California, en los United States. Es perdida. Empate y gana. Y pasa. O sea, tú dices que la definición a la siguiente fase es en el último partido. Van a tener. Si acaso, por mucho, van a ser 4 puntos. Sí, yo también digo lo mismo. Y ya estás del otro lado. Digo, lógicamente. Con 4 puntos estás del otro lado. Del otro lado, ya pasaste. Sí, sí. Con 3, tienes que esperar a ver que el otro empate o así, ¿no? Exactamente. Pero bueno, a Brasil, pues ni de pedo. Yo le digo al revés, fíjate. Yo digo que a Camerún sí le puedes ganar. A lo mejor un 1-0, un 2-1 a lo mucho. A Brasil, si le sacas un empate y estás del otro lado. No le vas a sacar un empate a Brasil en Brasil, güey. Pues, ¿por qué no, güey? No. De hecho, México es el coco de Brasil. No, hombre, no. Ya se le ha ganado en partidos. No, hombre, no. En la Copa esta de la Copa. ¿En la Copa de Oro? ¿Fue? Sí. El campeonato, ahí Cuauhtémoc Blanco y todo. En la Copa Davis también, güey. En la Copa AA, ¿te acuerdas? Sí. En el FIFA. En el FIFA también. Sí. Se le ganó en la medalla de oro. En el FIFA no le podemos ganar ni nosotros 3 juntos, güey. A Brasil. A Brasil, güey, en término medio. Se le ganó en el tiro de arco también, güey. A Brasil. Sí. No, hombre. No. A las canicas. Acuérdate, el otro día estaba un güey aquí afuera, parecía brasileño. Sí, me acuerdo que le pusimos una chinga. Yo digo que, bueno, que a lo mejor puedes empatar con Croacia, le ganas a Camerún y pierdes con Brasil, ¿va? Tú, si quieres creer, como está el nuevo comercial de la selección, ¿va? Qué deprimente, ¿eh? No, pues tienen el apoyo, güey. Pues es que sabes que vas todo mermado, güey. Pinche equipo no trae más que ni mal. Pero las caras, como te lo dicen ellos, también les falta un poquito de cariño, no güey. No se les ve ni ganas de ir, güey. Exactamente. Como en otros mundiales, güey. Creen pues nosotros. Pues mira, ¿sabes qué es lo bueno de esta situación? De que todos estemos tan cabizbajos, güey, en cuestión de la selección mexicana. Que te esperas lo peor. Entonces, todo lo que hagan para arriba, ya es ganancia. ¿Sí? En cambio, ha habido otros mundiales donde dicen, no hombre, ahora sí vamos con Tokio. Y resulta que muy apenas pasaste la siguiente ronda. Ojalá y tu voz sea de profeta, pero la verdad... Puede ser, güey. Mira, la fe mueve montañas. Mueve selecciones nacionales. Fíjate, han estado pasando ahí en el ESPN. Uh-huh. Y en Fox Sports también, güey. Partidos de México contra Japón, güey. Partidos bueno, antiguos. Antiguos, güey, del Mundial del 98, güey. Que es, ah, sí, yo vi México-Alemania, lo que han de pasar. Güey, se les veía la pinche racita, güey, a los que estaban y el que entraba de cambio, güey, así de pinche motivado, güey, de voy a dejar todo el pinche Luis Hernández, güey. Luis García, güey. Sí. Estaba el partido que yo vi. Marcelino tira de fuera a todas las que te caigan, Bernal. Sí, le pegaba donde sea, todo chueco, güey. Pero le pegaba bien duro ese vato. Estaban calentando y andaba metiendo gol, güey. Celebró dos goles, güey, en el calentamiento, ¿eh? Yo vi México-Alemania. Estaba Luis Hernández. Sí. Luis Hernández, el matado. Estaba el bebé Pardo. Con sus dardos envenenados. Con el dardo envenenado. Estaba también estaba el Beto García Aspe. Estaba el Brody. Marcelino Bernal. El Brody Jorge Campos, que me cae bien gordo. Solo para el perro también, que está. Está ladrando. Tenía mucho. ¿No? Estaba también el perro Bermúdez. El perro Bermúdez de la Cernia. También. ¿Quién más estaba? Estaba. Duilio Davino estaba en la defensa. No servía para nada, güey, pero. Pues ahí estaba en defensa. Rafa Márquez. No, en ese no estaba. Al menos en el que vi. Ah, no ¿en estaba. Ese no fue? No sé, no, creo que no. En el 98 estaba no muy chavito, ¿no? Era Francia 98. El de México-Alemania. Ah, entonces estaba, por eso estaba Duilio. Que de hecho, el primer tiempo se van 0-0. Luego el segundo tiempo mete gol México. De hecho, Luis Hernández fue el que mete el gol. Y luego ya vinieron los dos goles, errores garrafales de México, de la defensa, y dos pepinos de Alemania y caminamos así de sencillo, y fue precisamente el cuarto partido para pasar al quinto. El mamalón de ahí yo creo que fue cuando jugaban contra Holanda, güey. Ah, sí, cómo no. Que fueron los pepinos de Luis Hernández también, güey. Y Cuauhtémoc, ¿no? Cuauhtémoc, que fue el que se quitó ahí dentro del área, que se quitó a uno y se quitó al otro. Y Valencia, ¿no? No me acuerdo de Palencia. Me acuerdo Palencia de, estaba, Palencia de... estaba en ese. En ah, estaba Palencia también en este juego que vi. Que lo tiró así de esas de me voy a caer y la chingue sube y gol. Se me hace que sí. No y me el, acuerdo. Y el otro fue. Total, pero estaban con madre, güey, los partidos. Sí. O sea, se les veía garra, güey, a la racita. Vamos a ver cómo van estos vatos. Lo que sí es que ya se acabó el fútbol, al menos hasta que empiece el mundial. O sea, ya no hay fútbol de ninguna liga. Ya nos quedan unos 13 días, falta, ¿no? Falta. Más o menos. No, pues es el día 12, empieza. 12 de junio. Estamos a que 27, ¿verdad? Sí. Y ya no hay fútbol. Se acabó la Champions League. Muy buen partido de Atlético contra el Real. Que ahí el Real pues, hizo dote de su pero experiencia. También, güey, esos pinches 5 minutos. ¿De dónde sacaron 5 minutos de compensación? Siempre dan 5 minutos los árbitros, por favor. Mira, a mí no me gusta el Real Madrid, yo soy del Barça. Pero en realidad, todos los partidos, por más que siempre dan 5 minutos, güey. Siempre da. Ahora, la suerte del Real, güey. La desea la fea. Ah, no, ¿verdad? Exacto. No va así. Más o menos por ahí va. O sea, yo creo que ahí se confió. El segundo tiempo el Atlético sí jugó a cuidar al resultado. Y luego, esa salida ahí del delantero del Atlético. Que empezó así como que qué, que yo, que tú, y lo cambio, güey. Y el vato según acá lesionado. Y se avienta una corrida, güey, desde el otro lado, güey. Pues tú pues a chingas, estás lesionado, güey. A lo mejor corre, corre, güey. Tenía que llegar al baño, manito. Yo, pues, le entró la de miar, esto. O la de. Pues, Lo que sí es que vieron al Cristiano Ronaldo, hizo la de Hulk. Ah, sí. Cuando wey. Metió el gol, güey. ¿Qué anda con este vato, güey? ¿Qué se inyecta o qué? Pues no sé. Luego me viene el espejo y dije, ah, cabrón, Ronaldo, en la casa. Es que, fíjate, estoy igual. Pero en el caso es que tú, o sea, tú te compras una camiseta del Real Madrid, güey. ¿Crees que te ves igual que ellos? Te la quitas y estudias. ¿Dónde están los cuadritos, güey? Ah, no venían en el precio de la playera, güey. ¿Cómo chingados le haces? ¿Te hace ver más mamey? El Balotelli ese de allá francés también un pinche gol que metió acá mamachín. Uh-huh. Se quitó el príncipe. Y los ves a los vatos con las camisetas y dices, se ve gordo. Que se la quite y bola. Bueno, todos los que van al estadio también, que se ponen la playera de su equipo. Sí, no. Y mira, a mí también se me ven todas las bolas, pero son las de grasa, güey. No mames. Sí. Por eso es chiquito papá Cristiano Ronaldo, güey. CR7, diría Pietro, güey. CR7. Dijiste, se me pongo CR7. Ay, güey, dice Miguel Morales, lo único que va a sacar México en el Mundial va a ser unos pedos porque se pasaron de cagada al Mundial. Ay, güey. Alejandro Tamés, ¿qué onda, Charneros? Un saludo. Digo, un gusto en saludarlos y escucharlos de nuevo. Gracias, Carlos Antonio. ¿Qué onda, Charneros? Saludos desde Puebla. Rodrigo Orduña, ¿qué tal, banda? Saludos desde el DF. Pinche agüita. Que está lloviendo mucho en el DF. Sí, y parte de Guadalajara también. Es que está el huracán este aquí en el Pacífico, ¿no? Maribel, ¿cómo se llama? ¿Nombre de mujer? ¿Cómo se dice el primer huracán? ¿Cómo va a empezar con M? Ah, no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Empieza con A. Alicia. Pues no me acuerdo, por ahí va. Angélica. Araceli. Saludos desde Xochimilco, dice Érico. José el Chilango, pinche putiné, no seas ave de mal agüero, agüe que le ganamos a Brasil, dice el Chilango. Apoyando tu comentario. Sí, de que sí se le puede ganar. Sí se le puede ganar. Si no se le gana, pues ni modo. Se dice que no seas ave de mal agüero, güey. El de 08A, si yo fuera el Piojo, me iba en camión a Brasil porque el avión, en el avión no viajan tantas maletas. Puras maletas de arriba, ¿no? Biker MTY, hola Charneros, ¿cómo están? Escuchándonos camino a casa. Ah, pues un saludo por el tráfico aquí de Monterrey. Y el calorón, la humedad sobre todo. No está haciendo mucho calor, está muy húmedo el ambiente y sí. Es que estuvo 2-3 días así medio lloviendo y está como que muy bochornoso. Oye, pero ¿y luego granizó ayer? ¿En dónde? ¿Aquí? No, yo mi no. Aquí no. ¿Acá por el sector, no? No, acá por San Pedro, no. Acá en Colorines, no. Acá sí me... En Huinala tampoco. Sí me tocó, güey. Bueno, ¿sí? Es que como yo andaba escalando acá por la Huasteca, güey. Quería bajar una... No, eran riscazos de que te querían bajar, güey. Querían bajar, bajan ese putín, Hubo descompensación en el... ¿Hugo? ¿Presa? Hugo. Ah. ¿Qué Hugo? Y granizó, güey. En varias partes del sector. Salud. No. Bueno, qué bueno. Qué bueno que les tocó. La CAMS dice, saludos desde Guatemala. Saluden, güey, desde la tierra de la cumbia de chicharrón con pelos. ¿A poco es de Guatemala el grupo ese? Ya ves que hay una porra universitaria de chicharrón con pelos. Dice, la tierra de la cumbia de chicharrón con pelos. De la canción de del himno. ¿Será la canción? ¿Será de allá el grupo? ¿De Guatemala? ¿Sí? ¿Será? Si lo está diciendo, pues puede que tenga los pelos de la burra en la mano. Dice que ya callamos el puto perro. Es que hace mucho que no estábamos. Oye, pues es que tenía rato de no salir y ya quiere. Quiere ladrar. Un chiquito mamá para mi esposa Lili, dice Daniel Ochoa. Por favor, desde Highward, California. Y un saludo para el putiné. Nada más para ti. Nada más para mí. Pues claro, soy el alma de tu automóvil. Era la batería. La batería, güey, de cocina ahorita. Pero, ¿cómo le voy a dar un chiquito a mamá y tendría que estar en Highward, California, güey? ¿Por qué? Porque dice, mándale un chiquito a mamá desde Highward. Pues, ¿cómo voy a estar desde allá, güey? Bueno, fue partido. Bueno, mándaselo desde Monterrey. Bueno, o sea, Siempre tienen que tener una explicación para todo y siempre el putiné queda mal. Ándale, chiquita mamá. A tu chiquita mamá, mira. Chiquita mamá, antes de que me llegue. Para mi chiquita mamá. Para mi chiquita mamá también y para Lili. Que... Oye, también para mi chiquita mamá. Mira, hay dos chiquitas mamás ahí, güey. Mira. ¡Oh! ¡Qué loco! También están ladrando ya, hombre, tranquilo. Chingue, se nos escuchó muy a toda madre, güey. Sí, no. No, no. ya se alcanzaron. Unos chupones adentro. Con el calor gotea, güey. Uy, se oye como una estalactita, ¿no? En una cueva. Ah, sí. Oh, pinche cuevón, güey. De ser cuevana. Oye, aquí se disparan los niveles de. Se oye. Muy bien. No, el goteo en el lavabo del baño. Y luego empieza la fuga. Que la chinga en medio de la noche. De la nacha. Ya te dije que arreglaras eso. Ahí voy ahorita, ya no me digas. ¿Dónde están las pinzas? ¿De ceja? ¿Dónde están las pinzas que te dije que buscaras para poder arreglar este pedo? Y lo empieza el caballo. Mira, es que sacar el posicionador bucal, güey. Como boxeador. Y luego que te sacas el canelo. ¿Cómo? ¿Acá el perro? No, no sé, es igual. No, eso no, eso no más como caballo. Muy bien. Saludos a Sergio Martínez Orozco, que nos mandó una foto donde encontró el libro donde habíamos dado el... ¿cómo se llama? Perdón. Sergio Martínez Orozco se orinó con el chiste de Pedro, donde cuenta que el putiné estaba enterrado. Ah, sí, sí, sí. Él nos escucha desde Finlandia. ¿Finlandia, güey? Sí. ¿Dónde queda Finlandia? Allá por Europa. Bien lejos. ¿Con qué cruza? No desde sé. Desde el otro lado del mundo. Sí. Ah, muy bien. Daniel Ordóñez, que pregunta que cuál es el mic que tú estás usando, el micrófono. Ah, el micrófono es un micrófono, un Shure. Sure, sure, güey. Estoy bien sure, que es un Shure. Es un PG-42 de estudio. Ah. Cuesta $5,000. No, ahí donde lo. Digo, para que se lo compre. No, está baratón, güey. El mío es de Walmart, güey. El mío es de Sam's. Gabo Pérez pide un chiquita a su novia, Vane, que estudia medicina. Ándale, chiquita mamá con todo y sabritón. Chiquita mamá para la nursery. Porque todavía no está graduada. Con sabor a sabritón. Bueno. Y Gedana López. Uy, chiquito, mamá, se lo mando así como está. Oh. Saludos, y pide una transmisión de medianoche. Acá. Ah, chingue, pues apenas, a menos de que nos dejen salir. Sí, muy apenas. Si así. Seis, pues, muy apenas llego a las 7, güey. ¿Por qué no me dejan salir? Porque no me dejan más salir. Ay, imagínate a las 12, güey. ¿A dónde vas, pendejo? ¿Qué vas a grabar, qué? ¿A dónde? Con la chancla, no, mamón. Y menos mojada. Lo pidieron los fans. Me debo a ellos. Pues allá te quedas a dormir, hijo de la... Cabrón. Y gracias por compartir el link de que hoy estamos en vivo a Edelvidia Ramos, a Kelvin Puente, a Kyle y a Javier Garza. Perfecto. Saludos a todos ellos y chiquitos mamás, ¿ok? Ah, se llama Miseria Cumbia Band desde Guatemala. Ah, pues sí, ahí está, sí, la cuna, sí, de... Sí, ¿será? Ah, pues órale, gracias. Pues es, entonces, el himno de Chicharrón con Pelos es de Guatemala. Ok. Digo, de allá es, sí, lo sacaste, ¿verdad? Con razón, ya decía yo. Sí. Oye, yo tengo una duda. Esta Yami Bravo puso ahí un post. Pura seme. ¿Qué querrá...? Pues a lo mejor se saboreó, así que íbamos a estar nosotros en vivo. Ah. A lo mejor se le vició. O dijo, que la chinga... ¿Ah? Puede ser. Es cierto. ¿Qué más? Eliezer Ochoa, ahora sí, puso una foto donde se encuentra la información para ganarle la pelea a una mujer. Acá es un tomo muy alto. Ah, y sí, sí, sí, la foto, sí. Nos compartió esa interesante foto. Oye, hablando de guerra de la mujer, ahí vi en las redes sociales, ¿verdad? Un video que me pareció muy interesante. Hablando de la pelea de las mujeres. Sale, es un video planeado, donde sale una pareja. Se salió. Ya salió. Se le salió. ¿Y la de quién? Es una pareja, un chavo y una chava. Ahora una mosca. No me estés mosqueando. Entonces salen, pero resulta que planean como una pelea, ¿sí? Entonces el chavo le empieza a recriminar a la chava, X, ¿no? Todo inventado. Y se empiezan como que a pelear, pero el chavo diciéndole fuerte, así como que, y agarrándola así como que, no, no te vas a ir, la chava, no, déjame, por favor, y ya no quiero saber de ti, no, no, y como que le empiezan así como que el chavo empieza a ponerse agresivo. Entonces se acerca luego, luego una señora, todos se les quedan viendo, ¿no? Y una señora se mete ahí con ellos y, oye, suéltala, ¿y por qué la maltratas y por qué la quieres golpear y que no sé qué? Y, no, usted no se meta, no, ¿cómo? Y que no sé qué, y total. Y se mete otro señor, le dice, oye, déjala a la chica en paz y, oye, pues espérate, ¿no? Y así quedó. Pero luego hacen la misma pelea, pero al revés. La chava es la que se pone agresiva. En la misma área, en la misma situación, lo mismo, pero la chava le empieza a pegar al chavo. Oye, que no sé qué, y le empieza a jalar. Y el chavo, no, discúlpame, no me pegues. Y que, no, ¿cómo? Y todos se les quedan viendo y nadie interviene. Hijos del pidio. Y todos hasta se empiezan a reír así como que, mira, le está poniendo una madrina a esta vieja, güey. Así, güey. Entonces el comercial termina así como, oye, pues también hay, ¿por qué no intervienen? Cuando un hombre es atacado, o sea, por una mujer, que también se da mucho, pero como que siempre es la costumbre de defender a la mujer, ¿no? Que pero, supuestamente es el sexo débil. Pero acá la chava se lo estaba, pero poniéndole unos fregadazos, así como, ¿por qué me haces eso? Y espérate, y el chavo, no, ya, mejor ya me voy, no, vente para acá y bolas otra vez. Y nadie se metió a defender al vato, güey. O sea, antes no pasó alguien más y le pegó al vato también. ¿Para qué le haces eso a la muchacha? No seas mamón, hombre. Sí, total, como quiera bailamos. Compórtese como hombre, aguántese. Sí, así le. No, güey. Así le decía la chava. Tienes que ser más hombre, pues mira, y que no sé qué. Chavo, no, por favor, no quiero nada, no quiero pelear. Y bola, se los zorrajaba. Y nadie se metió a defenderlo, güey. Fíjate. Así que si ven que alguien está golpeando al putineo, al verdolaga. Ayúdenlos, güey. La chiquita mamá, de repente. Sí, güey, o sea, también somos seres humanos y nos duele, güey. ¿Qué más? Es que dice aquí Miguel Morales 8. Dice, charroneros, estoy en el gym y un vato nada más se me queda mirando cuando me agacho. ¿Será que le gusta cuando me agacho o le gusta como hago ejercicio? ¿Qué hago? ¿Me voy o me lo cojo? Mira, como el vato te está viendo, güey, que te estás agachando, lo más seguro, y más porque el vato me acaba de mandar un mensaje, güey, y me acaba de decir lo mismo, ¿qué hago? ¿Se va o me lo cojo? Estoy viendo un vato, güey, en el gimnasio. Sí, que se está agache y agache, como que me está enseñando el culito, güey. Entonces, compadre, tírale el pedo, güey. Tírense a matar, güey. O sea, igual puede salir una bonita relación de aquí, güey. Sí. Y gracias al podcast. Y gracias al podcast, chicharrón, no, pero 96 a 96 grados Fahrenheit. Oye, puede ser una bonita relación. O, ya por último, pudiese ser una rica mamá. unos chupones. Chupones, ¿no? Puede ser. Al final, hay fanfarrias. También se puede decir. Y todos ganan, güey. Porque aquí es ganar. Nosotros ganamos porque la carrilla está toda mal y ustedes ganan unos chupones. Exactamente, le puedes decir al vato, mira, los dos ganamos, güey, me dejo más la de estas y no. Saludos a Fernando Esquivias, que apoya el comentario de Grana de que hagamos una transmisión de medianoche. Uh-huh. Bueno, claro que sí, lo vamos a hacer. Y un saludo muy especial. A la luz de las velas. Para Gab Rodríguez. Sí, que desde Querétaro nos escucha. Y me manda saludos especialmente a mí nada más. ¡Ay, yeah! A mí nadie me manda nada, güey. ¿Ya se dieron cuenta? Ahorita Jorge, Arturo y todos salen. No sé, de perdido a alguien, un vato o algo. Necesitas ir al gimnasio, güey. También para agacharme. Ratito, sí, va. Javier Garza, desde Japón, que cómo se escucha en vivo desde un Android. Si alguien ahí puede recordarnos. Desde la página de... Desde la, de que eso, se meta el navegador. O qué tan fuerte suena la bocina. No. ¿Cómo le hace para escuchar? ¿Qué tan fuerte se oye? No. Sí, pues No, que se meta al navegador de al Chrome, que es el de Android, y va, se meta a la página mixler.com/chspodcast y ahí va a salir la transmisión, le puede poner play desde ahí ya. Ah. Así de sencillito. No hay aplicación de Android. Es el problema de Mixler. Oye, aquí Fernando Esquivias. ¿Sí pusiste ese? ¿Fernando Esquivias? Sí. Dice, Fernando Esquivias dice, apoyó a Gaidana, pero no. Entonces el otro vato es el que dijo. Me equivoqué. Me equivoqué. En lo que lo encuentras es, ya por último, Marco Antonio Cortés, que hoy hagamos el podcast con subtítulos en inglés. Ah, sí, es Fernando Esquivias, güey. Con sus títulos, güey. Con sus títulos. Con sus títulos, güey. Pues bueno. Unos sus títulos. Si tú así lo quieres. Para el resto del mundo. Con madre, güey. Pues son sus títulos. Vamos a poner unos sus títulos. Sí, güey. ¿Por qué siempre tiene que ser con subtítulos, güey? Pues, ah, bueno, ahí está. Chica, para gracias por tus títulos, cabrón. Gracias con por sus títulos apoyo. Y póngale. Yo defiendo lo tuyo. Y además, hashtag, póngale sus títulos. Y Fernando Esquivias dijo, y a ver si ahora sí le mandan un chiquito papá a mi novio Iván Pérez, güey. Ah, sí lo vi, güey. Quiere pedirle que se case. No, sí vi al novio, güey. Para, no, para que hagan el paro, cabrón. Yo te hago el paro. No, mejor que te lo deje. Vamos, como chingado. Que cada quien se haga el paro. Que cada quien se haga el paro y el que sea el pasivo, pues es el que va a aguantar los centones. ¿Quién es el pasilla? ¿Quién es el pasilla? Pásame la pasilla. ¿Y quién es el activate? Oye. No, pues le mandamos un chiquito papá, güey, para su novio, güey, que yo creo que deben de ser muy felices, güey. Que ya llevan tiempo. Y qué bueno, güey, que sea así, güey, que la racita, güey, diga, ¿sabes qué, güey? Yo soy bien abierto, güey, y más con este güey, más abierto voy a ser, güey. Pues claro, claro, cada quien pues pide lo que... Wey. Pide lo que quiere. En el dar está recibir. Ay, chingada, es al revés, ¿verdad? En el recibir está el dar. Oye, ¿verdad? Y ahorita que anunciamos que íbamos a grabar. Da sin esperar nada a cambio. No, da esperando a que tú también recibas. Sí, acá es diferente, cambia. Ah. La moneda cambia, güey. Ah, ok. ¿Sí? Eder Dávila dijo: mándame saludos, güey, un chilito mamá. Chilito mamá. Chilito papá. Is for the more. Con los subtítulos, güey. Is for the more. Sí. O sea, es por demás. Ah. Madre de salud, güey. Un chilito mamá. Un bonitos y gorditos. O algo. No sean así. Es más, si quieren, sinonimado, güey. Le mandamos un chilito papá o mamá. Mamá, dice. Ah, es que como me quedé con el otro tema, güey, todavía, güey. Emanuel Ortiz, ¿qué onda? ¿Vieron la final de la Champions? Ya hablamos de ella. Y no hay duda que el Madrid es un equipo con magia. Y en el caso no me estoy subiendo al barco el ganador. Saludito, raza. En el caso de Fernando sí aplica, ¿no? Chilito papá. Chilito papá. Chilito mamá. No, papá. Porque tiene chilito. Y es mamá. Por eso. Ah, bueno, Ok, pásame una, güey. Hola niños, señores, ¿cómo están? Un saludo desde Chilangolandia, dice Years. Pues un saludo para él, ¿eh? Ay, por eso. Está frío, güey. Oye, para los que no, para los que no sabían, aquí en Monterrey vivía, y digo vivía porque acaba de fallecer, el hombre que ganó el récord Guinness del hombre más gordo del mundo, del hombre más pesado del mundo. Uh-huh. O sea que hasta donde creemos, sigue teniendo el récord del hombre más pesado que ha existido sobre la Tierra. Ajá, la faz. Manuel Uribe se llamaba, y llegó a pesar 530 y tantos kilos. De puro amor, güey. De pura carne. Y de la buena, porque es carne. Pura carne magra. Pura, sí. Entonces, pues sí, sí fue una noticia que pues conmocionó a muchos. ¿Qué porque. Dijo, ¿a qué? Estoy hablando que se murió. Por eso, güey. Porque se hizo muy famoso. Inclusive el canal Discovery Channel le hizo un especial a este hombre, ¿no? A Manuel Uribe. Y tenían que llevarlo con una cama especial, tuvieron que hacer una cama especial de fierro, así, soldado y todo, porque ninguna cama podía sostener su peso, güey. Entonces así se lo llevan al hospital, lo checan y ahí fallece, y así se lo tuvieron que llevar a las capillas, porque donde lo tuvieron que cremar, no había otra opción, porque obviamente no cabía en ningún ataúd, Y si cabía, pues cómo lo iban a levantar, estamos de acuerdo, ¿eh? O sea, se oye muy feo, pero así es la verdad, ¿no? Entonces, el problema fue que yo no sabía que tenía que haber un permiso especial que se tenía que dar inclusive por el gobierno para que lo pudieran cremar en un crematorio especial para que cupiera esta persona, ¿no? Entonces fue muy sonado, fue noticia inclusive a nivel nacional toda esta situación. Y pues ahí lamentamos ese fallecimiento de este chavo, porque tenía 49 años, creo que tenía este chavo, y pues muy joven, y realmente fue muy sano durante toda su vida. Yo estuve viendo su reportaje en Discovery Channel, y pasó fotos donde él era joven y el vato estaba flaco, güey. O sea, realmente no tenía ese problema cuando era muy joven. Se va a Estados Unidos a trabajar, como mucha gente lo hace de aquí de México, y allá empezó a comer, pero empezó a engordar, como a lo mejor mucha racita, pues ya ves que te vas para allá y que la hamburguesita y que la pizza y que allá como que la comida es más. La Madonna. La Madonna con la papa, pues no el refresco. Tan balanceada. En aquel entonces no estaba tan balanceada. Ahorita ya está un poquito mejor, ¿verdad? Está un poquito mejor porque ya el Michelle Obama le está metiendo ahí con la verdad. Entonces, tú sabes, como de repente habla uno así medio raro. Es que me dio ansiedad. Y luego, ¿cómo me atoró un pollo? A ver, espérame. Yo también, güey. Es que, ¿sabes qué? Se me entriste así. Te entró a la. Me entró la llorona. Es que me. ¿Sabes? Yo sé que los mexicanos, güey, nos reímos de todo y de todo haces chistes y la madre. Ya para ahorita, güey, hay una cantidad increíble de memes, de claro. Chistes, güey, la chingada, güey. Y de hecho me mandaron unos compañeros que así como que ¡ay, mira! ¡Hola! Nada. Estamos aquí platicando. Así Dios. con haciendo chistes del vato, güey. Que va así como que hacia el cielo, güey, y levantado por dos grúas, güey, y así como que hiciste una mano, o sea. Pues sí, te ríes. Pues, el mexicano se ríe de la muerte. Exactamente. Digo, entonces, no es una noticia, y menos para sus familiares, así muy de risa, güey, pero ya, realmente fue todo un personaje que se hizo muy famoso a nivel nacional, internacional, y sí, te digo, impactó mucho en las noticias, y pues era de Monterrey. Al final de cuentas, este chavo era regio y pues le mandamos ahí, no sé si nos escuchan, un saludo a toda su familia, pero wow, ¿no? O sea, realmente era toda una historia muy, muy importante, muy interesante cuando la pasaron en Discovery. Y ya cuando empezó a engordar, ya no se detuvo, ya no pudo, se empezó a poner a dieta, empezó a tomar ciertas cosas, empezó a hacer algo de ejercicio, ya no pudo, algo le falló en el cuerpo que empezó a crecer hasta que ya llegó a pesar más de 500 kilos. Luego lo operaron y quedó en 300 y piquito de kilos, pero pues ya. Pero no. Ya no se pudo hacer más. Estás hablando de que pesaba más de media tonelada. O sea, una persona. Pero tuvieron que hacer bastantes adecuaciones en su casa. En su casa, sí. Por las puertas y baño y todo ese desmadre. Digo, no iba al baño, pero. Ya no se podía mover, de hecho. No. Ya tenía años de no bajarse ni siquiera de su cama, güey. Entonces sí está, y los problemas que vienen con ese exceso de peso, pues que ven las llagas y al momento de bañarse, pues muchos detalles ahí de por el mismo, pues el calor aquí también de Monterrey, el sudor y todo eso, pues venían otros problemas que tenía que lidiar con ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, qué lástima. Chingado, se me vino un chiste a la mente. Lo puedo decir sin. Bueno, pues digo, no sin sé. Sin la mala leche, sin mala en leche. En este momento va a empezar a hablar el verdolaje. Sí, ya valió más. No, para las chiquitas mamás, hay que vean. Un kilo de cadera no es cadera. Qué feo. Yo no diría eso, güey. La verdad. Güey. Me echaron una quesabrita. Que, ¿por qué es así, güey? Tú tienes todo ternurita, güey. Es verdad. No te salgas de ese camino. Ok. Sigue la luz. ¿A dónde? No abras la puerta. ¿Hoy se casó? ¿Quién? Sí. Hace no mucho. Ay, pensé que el verdolaje no mama otra vez. Es el tercer matrimonio. No, se llegó a casar Manuel Uribe. Y luego se divorció. Le Manuel Uribe. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra novedad hubo? Pues pasamos a las efemérides, güey. Ah, después de otra vez, más de 40 minutos, güey. Sí, sí, sí. Bueno, vámonos. Bueno, un día como hoy, 27 de mayo, pero de 1922, hace 92 años, nace el actor británico Christopher Lee, quien da vida a personajes que han dejado huella en el cine y la literatura fantástica, como el Conde Drácula, Frankenstein, Sherlock Holmes, y actúa en la multipremiada trilogía del Señor de los Anillos. También aparece en la novia cadáver, como la voz. Esa novia cadáver. Esa película no la vi. El cadáver de la novia. Ah, bueno. De Tim Burton. Ah, pues era animada y por eso le prestaba la voz. Le escribió ese pedo Yoda, güey. Yoda. Entonces, ya ves. También aparece en Charlie y la fábrica de chocolates y en La venganza de los Sith, como el Conde Dooku. Conde Dooku. Y su estatura de 1.96 es bien conocida, además de su afición a la música heavy metal. Fíjate, güey. Y así Rukelio, ¿verdad? Sí, a sus 92 años. Le gusta el heavy metal. El heavy metal. Le gusta el pesado. Ah, ya de medir menos, ¿verdad? Pues ya ves que la tendencia es de que llevas para abajo. Pero fíjate, 1.92. Cuando vas envejeciendo, es todo a la inversa. O sea, naces, creces. Y cuando vas envejeciendo, te empiezas a decrecer. A encoger. O vas a over the hill. Para, sí. Y también en 1930, hace 84 años, en Nueva York, fíjate, esta le va a gustar mucho al HD, se inaugura el edificio Chrysler. Es un rascacielos Art Deco situado en el lado este de Manhattan. Se ha convertido en un símbolo distintivo de la ciudad, con sus 319 metros. Fue el edificio más alto del mundo durante 11 meses. Hasta que fue superado por el edificio Empire State. ¿De la misma ciudad? Sí. Con 443 metros. ¿Y también está en Manhattan? En Manhattan. Okay. De hecho, están a cuadras de diferencia. ¿De veras? Mira qué cosas. Y lo bonito de ese edificio, del edificio Chrysler, es que su cúpula, bueno, la punta, el último piso, algo, es de puro. No sé si es aluminio o acero inoxidable. O latón. No. No te late que no, sea no, latón. No, me late. No, es que brilla y está muy padre porque no sé si es acero inoxidable o aluminio, pero ahí que nos digan, si alguien sabe. Se ve muy padre, la cúpula y la antena está. Imagínate, ese edificio, el Chrysler, ¿300 qué? 19. Sí, manito, muy 319. Bien. El edificio que están haciendo aquí, que es la Torre M, que es la que está aquí en Constitución, aquí en Monterrey. Esa torre va a tener 310 metros, más o menos la altura de ese edificio. Del Chrysler Building. Y luego el Empire State le sacaba 100 metros más. Y luego del Empire State, las Torres Gemelas le sacaban otros 50 metros más. Al Empire State, 80 metros más. Y ahí ya, pues, se quedaron muy bajitos a comparación de las nuevas torres ahora que hay en las Petronas y el Burjalab y todos esos en a la bajada malagueña. Burjalab, el edificio este de la película de Tom Cruise de Misión Imposible, ¿qué? 4, 5, 6, ¿cuánto es? La 4, la tormenta del desierto. Sí, que hay tormenta. Bueno, ese edificio es el Burjalab o algo así. Ese es actualmente el edificio más alto del mundo. Pero ya mide 700 y pico de metros. Casi ya llega al kilómetro. Casi el doble de lo que es el Empire State. El Empire State. Straight. El Empire con Straight. Con sus títulos. Sí, el Empire Straight. Ahí es donde se cuelga King Kong y que destruye Godzilla y todo ese pedo. Sí. ¿Y ese mero es? Ese mero. No, y los Transformers. De hecho, también, no sé, también hay como 50 películas donde el protagonista es el Empire State. El Empire State. Sí, para que nos entiendan los de Queens. los de Queens. De hecho, la película está de Tom Hanks y ¿cómo se llama la güerita esta? Meg Ryan. La de Tienes un email. No, la otra. La de Amor Desenfrenado. No, Sleepless in Seattle. ¿Sí? Durmiendo en Seattle. No me acuerdo cómo se llama en español. Pues no sé. En español no me acuerdo. Okay. Bueno, ahí se quedan de ver ahí en el Empire State y ahí que surge el amor y todo. Que Tom Hanks tiene un niño, ¿no? Un hijo y ahí se encuentran los tres. Y toda la casa. Sí, sí, sí. Meg Ryan, que ahora la ves y dices, ¿qué te pasó, güey? Sí, Meg Ryan. El labio parece que le rompieron el hocico. Bueno, si todo es floreado. Esa mujer realmente se me hacía bien chiquita, mamados. Te gustaba. Pero ya con esas operaciones, güey, ya no. No. Que sigue estando chiquita, mamá, hablando de tanto. Voy a hacer un paréntesis. Señora Sandra Bullock. Sí. ¿Cómo? Sí. Y eso no se ha operado absolutamente nada de su hermosa cara, güey. Y lo digo aquí enfrente, mi chiquita. No. Que nos está viendo en ese momento. Nos está viendo y nos está observando que grabamos bien a toda madre y siempre somos felices y nos salimos y nos mentamos la madre. Qué chiquita mamá, güey, Sandra Bullock, güey. Con esta película de. La de Río. Gravedad Cero. Ah, la de Gravedad Cero. No, Gravity, ¿verdad? Gravity, ven esa. Bueno, ¿tiene Gravedad Cero, sí o no? Sí, claro. Y flota. Y flota un chico. Ah, bueno. Uf. Y cómo flota, güey. Ya cuando cae así en el laguito con esos chorcitos de licra, güey. Que a mí mi chiquita mamá, yo la fui a ver con mi chiquita mamá, me dice, ¿para qué los shorts? A ver, ¿para qué? No había necesidad. Pues no le pusieron un pants. No, pues le iba a dar calor. No, porque los shorts se lo pusieron para que se le viera así como se le ve. Sí. Qué bonito, güey. Así, nada más, güey. Nada exagerado, güey. Nada, grotesco, muy estético, muy bonito, muy chiquito, papá. Esos shorts los venden en Victoria's Secret. Adiós. O sea, por si quieren, dar un regalo. Venden, ¿cuánto cuestan? Como unos $80. ¿Qué? Mi caro, güey. Pero así se va a ver. Es un pedacito de tela. Sumo. De tela, sumo. No se crean. Pero grande es el Under Armour. Ah, a lo mejor sí. Debe ser armadura debajo. Con sus títulos. No sé, se ve muy sabrosita la muchacha. Sí, como se ve muy sabrosa. Pero bueno. Pero bueno, regresamos a tus pinches cosas. Bueno. El edificio Chrysler fue diseñado por el arquitecto William Van Allen. No Van Halen. Ajá. Van Allen. Oye, ¿por qué le pusieron edificio Chrysler? Porque fue construido originalmente por la corporación Chrysler. Y ahorita el edificio es actualmente copropietarios la TMW Real Estate o TMW Real Estate con el 75%. Muy bien. Muy buena información. Qué bien que le preguntaste, güey. Sí, qué bien que respondiste, güey. Porque la HD es así. Sí, yo saco de onda de repente, a ver qué, y por qué, a ver. Y sí, ¿cómo sabes la conversión? Ya ves que te pregunté. Sí. Desde que empezaste, se está, güey. Oye, Anthony R. dice, ¿qué pedo? ¿De dónde son? ¿Quién? Pues ¿quién no es? Sé, nomás dice, sí. Pues, ¿qué? ¿De dónde son? ¿Quién? ¿Nosotros? ¿O ellos? ¿O los que están en el chat? ¿O quién? William Van Allen. O el edificio Chrysler. Nah. Sí. Pues sabrá Dios. Dice Miguel Morales, el del gym. Dice, jajaja, que jaladas, aunque no sean ciertas, el chiste es hacer show. Gracias por compartir y ser parte del podcast. O claro. Sea, como quiera se lo corrigió el podcast. Sí, como quiera se lo formé. Le dijo, ponle ese pedo. Miguel Morales, que la morrita los cachó a los tres en calzones. ¿Qué están haciendo, ¿Cuál morrito, güey? Pues no sé, la chiquita mamá, güey. Ahorita, ¿qué? ¿Qué estábamos haciendo? Sí, estábamos en calzones. En ese momento, sí. Sí. Chiste. De Alberto Torres, ya sabes que siempre lo ve. Claro. Entra el marido en casa y ve a su mujer sudando en cama toda colorada. ¿Qué te pasa? Le dice. Ay, es que me está dando un infarto. El marido sale corriendo y en el pasillo el hijo le dice, papá, hay un monstruo en el armario. El padre abre el armario, ve a su amigo Juan en calzoncillos y le dice, pero Juan, mi mujer con un infarto y tú asustando al niño. ¡Qué vato! Es una cosa. Puede ser. Risa, ojalá y no me suceda nunca. Mira, güey. Mira, cuatro bolitas. Oye, pues el fin de semana, el HD y yo. Empezaron a putear. Tuvimos un fin de semana de película. Alocado. De verán. Sí. Alocado. Y vimos la película de Suau Sang Redemption. Ajá. Que en España es Cadena Perpetua. Sueños de libertad o Escape a la libertad en la Argentina. Y Sueño de fuga en Venezuela, Colombia, Chile, México y Perú. O sea, Sueños de fuga aquí en México. Ah, ok. Qué buena película, ¿eh? ¿Pero cómo se llama? En inglés. De. De Suau Sang Redemption. Suau Sang Redemption. Suau Sang Redemption. Salud. A ver, güey. Está bien difícil de pronunciar. Es una película del año de 1994, escrita y dirigida por Frank Darabont y protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman. ¿Qué me cuentas? Muy, muy buena. 5 chicharrones dobles. Pero fueron juntos a verla. No, bueno, no. Fuimos 4 chicharrones, 2 de él y 2 míos. Pero le damos 5 chicharrones. Es la película esta, no sé si la viste alguna vez. Tim Robbins, este actor alto, así grandote, bueno, de 2 metros, esposo de esta actriz también, está Susan Sarandon. Simón. Bueno. Y también este Morgan Freeman. Simón. Están en una cárcel, a él lo encarcelan por sospecha de haber asesinado a su esposa. Esta película está situada por ahí de los 40s, en los años 40s. Y lo condenan a cadena perpetua y hace buenas amigas, buenas amistades ahí con los demás reclusos y todo. Pero en realidad, bueno, ¿le platico al final o no? No. Pues en realidad intenta fugarse de la cárcel, ¿no? Mm. Pero todo lo que hace alrededor, pues está muy bueno, donde nadie sospecha que él se va a fugar de la cárcel. Y lo hace tan bien que nadie lo pesca. ¿Y Tim Robbins qué papel juega? El que se fuga. Ah, ¿y Morgan Freeman? El mejor amigo. Ah, los dos estaban encarcelados. Enredados. Esta película fue nominada a múltiples premios, incluyendo 7 premios Oscar, como la mejor película. Sin embargo, no tuvo ningún premio. Úrsula. En parte por competir con otros 2 colosos de la época, que fue Forrest Gump y Pulp Fiction. No, pues. Esas opacaron, pero la película está, dura 2 horas, ¿qué? 15, 20 minutos. Pero está buenísima la película. ¿Está en el cine o qué? No. En el cine del 94. En Netflix. ¿La puedes encontrar en Netflix? Ah, yes. Yo pensé que habían hecho un remake acá, un Madbunker. No, es de 1994. Que el vato, el Tim Robbins, ese güey, sale con un gorrito así como. Sí, pues como de carceleros de aquella época. Exactamente. Sí, está muy buena esa película, güey. ¿No la habían visto qué? No, yo ya la había visto. Este vato no, yo la había visto. No la había visto, güey. No. Muy buena. ¿Y te gustó verla? Excelente película. O sea, no le valió verla. Como ya la vio. Sí, la veo. Una chicho recomendación. Sí, si quieres ver algo así medio retro del 94, muy buena película. Sueños de fuga se llama en español aquí en México. Eche un chorro de humo. Pero bastante, güey. Y está en Netflix o la puedes rentar o lo que sea, ¿no? Sí. No te recomiendo que la bajes pirata, pero si lo quieres hacer, ni modo, ¿verdad? Aquí no recomendamos piratería. Y luego vimos otra con también este Morgan Freeman y ¿cuál? El Guasón. La de Jack Nicholson y Morgan Freeman, que se llama Antes de partir. Qué buena película. O sea, también. The Bucket List. O sea, ¿qué pedo con ustedes, güey? No fuimos a trabajar. Nos dimos un encerrón. Porque estaba de soltero, güey. Tenía que aprovechar, güey. Pues estaba de soltero, güey. Y a mí nada, ¿no? Me trajo jalando, güey. Pues le entrarías al trío. Chato, güey, ni un FIFA, güey, ni nada, güey. Chinga, jale todo el fin de semana, no mames, güey. Oye, el pastelito muy rico, por cierto. Oye, ¿cuál? Sí. Los dos. Bueno, el de queso no, pero el otro. Pues es que a este vato no le gusta el queso. Manito, ese, ¿cómo se llama? El pecado de frambuesa. Hijo, qué cosa. No, te voy a encargar uno, güey. No, ¿así es el tamaño? Oye, oh, más grande. ¿Hay otro? ¿Crece? Hay uno más grande, güey. Oye, alguien me hizo el comentario que sabía hot cakes. ¿De yo? ¿Veras? Sí. Yo, fíjate. Fui yo. Con frambuesa. Ese pecado de frambuesa, güey. Te sabe a muchas cosas, güey. Es una fiesta en tu paladar. Es una fiesta en tu paladar, güey. Exactamente así es. Es, Es una pachanga en el hocico. No, para seguirlo vulgarmente. Sí, para hacerlo así tipo norteño. Sí. Este, bajándole el gourmet. Sí. Pero, ¿lo acompañaste con nieve, así como te dije? No, me se me iba a derretir toda la nieve. ¿Dónde meto la nieve? Pues en el hocico, güey, pues ni modo que dónde. No, güey, ¿dónde la guardo? Sí, wey. Fuimos a jalar, güey, pero bueno, no, hubo jalaron, güey, no es mamá. Estuvimos comiendo pastelito, viendo películas. Con palomitas, los de Ocho Ríos. Nos recuperamos de ahí, nos levantamos y fuimos fuertes como todos los hombres. Putos. ¿Qué tienes tú, pen? Un encendedor, manito. Bueno, qué bueno que les gustó, güey. Realmente mi intención es que les haya gustado y les guste a mucha gente, güey. Llegué bien lejos, güey, esa pedo. ¿Ah, sí, ya? Esa es mi intención. Ahí está. Ahí está, ya llegó. Oye, y tengo, digo, no por nada, porque pues, la racita de aquí de Chicharrón con Pelos a lo mejor todavía no se entera del pedo. Estoy iniciando acá en la cuestión de la venta de pasteles, repostería y cosas y por el estilo. Gourmet, exactamente. Pero ya entre familiares, güey, de unas familiares que tengo allá en Puebla, otros en Estados Unidos, otros en Vallehermoso, en la ciudad de las mentiras, güey. Me andan pidiendo, güey, que cómo le hago. Y yo, ¿cómo le hago para mandártelo, no, tío? No, está bien difícil. Dije, pues te lo voy a mandar en polvo. Y ya tú lo horneas, güey. Le pones tantita agua y ya se infla. Exactamente, como es que es difícil. La repostería así foránea, digo, para mandarlo así a otro lado, pues, está complicado, ¿no? O sea, no se puede mucho. Pero bueno, felicidades. Estás teniendo éxito. Te auguramos ahí buen éxito en tu nueva faceta. Ya lo sé. Y para pedidos aquí en Monterrey, pues ahí nos contactan. ¿Tienes Facebook ya? Sí, pero no se los voy a dar. Pues ¿cómo quieres vender, manito? ¿Tienes una página de Facebook? Tengo una página de Facebook, güey. ¿La puedo decir, güey? ¿Te parece? Claro, me parece. Te va a costar, perfecto. Pero tú dala. ¿Tú crees? No, güey, bueno, y te va a costar una carnita asada al ratito. ¿Y si lo anuncias tú, cuánto me cobras? Ven, podemos hacer anuncios. Ay, es, güey, o sea, entonces sí podemos dilo anunciar. Tú, güey, dilo tú. ¿Pero cómo se llama la página? Ay. Chef Eduardo Ibarra. La página de Facebook es www.facebook.com/chefibarra. Eduardo Ibarra. Y ahí pueden ver toda la cantidad de cosas lindas que hace el chef Ibarra, o sea, el putiné, de toda la repostería fina y pastelería artesanal. Así es. Y además de gourmet. Para fiestas, 15 años, despedidas de soltera. No, que sea algo así de 3, 4 personas. Sí, nada más. No podemos hacer tanto. De la producción, nada más tengo una batidora, nada más. Y me está saliendo un chingo de luz, hermano. Entonces. Y de gas. Sí, de gas, güey. Ni se diga. Los insumos indirectos están, güey, por ancas a su madre, güey. Los fijos están con madre, pero los indirectos me están cargando el payaso. No. Digo, ojalá y puedan entrar a la racita, güey. Y que den su punto de vista ahí. Y si son de aquí, pues bueno. Son postres, güey, así como lo veo yo hasta ahorita, güey, como para toda ocasión. Ah, claro. O sea, puede ser desde un feliz día de las madres. Ya viene ahora el día del papá, güey. El papá que también come entonces, pasteles, también come pastel, güey. Entonces vamos a tener ahí a lo mejor alguna promoción de compra dos y por el mismo precio. Te doy uno. Por el mismo precio te mando un saludo. Y cosas así, güey. Sí, sí, con madre, sí. Digo, eso es muy cierto. Los papás, el día del padre, los papás también comen postrecito, ¿verdad? O sea, no nada más la cheve y la carne asada, ¿verdad? O sea, también pueden llegar las chiquitas mamá, güey, de mira, te traje un pastel, güey. No, ¿y si es el chef Ibarra? Oh, y si le pones ahí un betún extra y esos betunes se los ponen. Uy, bueno. Ahí está la página y ahí entren para que también conozcan la otra faceta aquí del putiné. Y y si son de Monterrey, pues sería muy, muy padre que también pudieran hacer algún pedido. Uh-huh. Está muy bien. Un pedillo. ¿Qué más, güey? O ya nos vamos. No, pues hay más saluditos, fíjate. Es que estamos aquí en el chat. Carlos Alberto dice, ya llegué, güey. Después de varios los escucha... ¿Qué? Después de varios, los escuchamos en vivo desde Los Cabos, o sea, Los Quepos. Un chiquitos y gorditos para Diego y Emiliano. Chiquitos y gorditos. Chiquitos. Bonitos, güey. Es que dice chiquitos, güey. Es chiquitos y gorditos. Bueno, chiquitos y gorditos, muchachos. Háganse chiquitos y bonitos. Ya, jala este pedo que no tiene para subirle aquí, güey. Oye, ya me los compusiste, güey. Chinga, me costó 13 pesos, cabrón. Oye, por cierto, Guiadana puso un chiste, de así de regios. Fue Manuel Manzanilla. Dice, cierto día los chicharroneros, o sea nosotros, decidieron venir de vacaciones a Cancún. Estando en la playa, hicieron una apuesta para ver cuál de los tres aguantaba más la respiración abajo del agua. Los que perdieran tenían que pagarle 100 pesos al ganador. Pero como buenos regios, murieron ahogados los tres con tal de no pagar la apuesta. No somos tan codos, güey. Nomás poquito. Ahorrativos, güey. Y somos pensamos antes de comprar las somos cosas. Administrados. Claro, güey. Vamos a soltar el dinero, no, se lo pendejo, güey. Oye, a ver. Aquí traigo dos temas. ¿Más? ¿Por qué los cierres tienen las letras Y, K, y K? ¿O por qué es malo leer en el baño? ¿Cuál quieren? Ninguna. Oye, entonces... Oye, me parece muy bien el cierre, güey. Siempre he tenido mucha curiosidad, güey. Ándale, dénoslo, güey. Siempre lo lees cuando vas al baño. Siempre wey. Lo leo. A ver, ¿cómo? ¿Por qué YKK? Y todos los cierres, güey. ¿Sí? De todos los cierres de todo el mundo mundial, güey. ¿Qué me cuentas? Chingas, sean mamones. Ilústranos, mi querido Verdolaga, con esa sabiduría que te caracteriza. Ya ves que siempre buscas ahí leer. Si no tienes una revista a la mano, me empiezas a leer la pasta de dientes, el jabón, las instrucciones, todo eso. Lo que tengas a la mano. Sí. Y pero siempre acabas leyendo el zipper. ¿No? Entonces, es lo primero que te bajas para echarte la chairita, güey. Y alcanza a ver YKK. Bueno. YKK. Antes de la chairita, alcanzaste a ver. Sí, okay. ¿Cómo no? Las letras YKK son las siglas para Yoshida Kogyo Kabushikishikasha. Tampoco es un trabalenguas. A ver. Nombre que corresponde a la empresa japonesa responsable por la fabricación de aproximadamente el 90% de las cremalleras del mundo mundial. O sea, las cremalleras son los cierres, los zippers. Si la cremallera yo te la echaré. La empresa fue fundada en 1934 por Tadao Yoshida. Y el nombre significa nada más que Yoshida Industria Limitada. O sea, de ese pinche nombre son para decir esa cosa tú. ¿Sí? En la actualidad, la YKK cuenta con 206 complejos industriales en 52 países diferentes. La empresa también ostenta el récord de la mayor fábrica de zippers en el mundo. Una instalación que se ubica en Georgia, en los Estados Unidos, y que produce más de 7 millones de unidades al día. ¡A la madre, güey! Pero YKK no solamente vive de cierres. La empresa también produce botones, otro tipo de cremalleras y máquinas para hacerlos. ¡Qué verdolagas, hombre! Algo así hay que inventar. 7 millones de zippers o de cierres o de cremalleras. Al día, güey. O sea, imagínate hacer, güey, 7 millones de pasteles al día, güey. No seas mamón. Sí, imagínate hacer 12 millones. O sea, para que crezca la planta. Son dos grandotes. Bien grandes. Oye, a ver, bueno, pues danos ya. Nos dejó bien picados, güey. Danos el otro tema, por favor. Por favor, ya para que te canses los cinco. No, okay. ¿Cómo? Te creas, güey. ¿Por qué es malo leer en el baño? Ah, es malo, güey. Sí. Yo pensé que era algo bueno de es que tener cuando lectura. Uno se tarda mucho tiempo, aquí viene lo malo. Oye, pero déjame decirte antes de que digas tu grandioso tema, dice Miguel Morales. Okay. Chicharroneros, ¿saben quién está posando desnuda en una famosa? Digo, en una famosa. ¿En una frutería? Chicharroneros, ¿saben quién está posando desnuda? Es una famosa. Se llama Steffi. Graft. No, Steffi Erotti. Dijo Miguel Morales, muy bien. Y Carlos Alberto, ¿ya vieron la película Nymphomaniac? No. Sí somos, no, o sea, nomás hablamos de Porky's, güey, no las vemos, güey. Sí, güey, o sea, y es lo que vimos cuando éramos chavos y se nos hacía fácil, güey. Sí, la chica de rojo. O sea, ahorita, güey, no ves, güey, no sales de Dora la Exploradora, güey. A propósito de chiste, dice, mamá, ¿cómo se dice a la mujer adicta al sexo? Ninfómana, hija. No, déjame anotarlo porque los ignorantes de la escuela me dicen puta. Muy bien. Bueno, entramos al tema de por qué es malo leer en el baño mucho tiempo. Un grupo de especialistas señaló que la costumbre que se tiene de ir al baño con una revista o un libro contribuye a consecuencias peligrosas para la salud, pues de nueva cuenta contribuye a la generación de hemorroides. Oh, la shit. David Goodman, fundador y principal especialista en hemorroides, explicó que estar sentado en el inodoro mucho tiempo puede incrementar la presión en unas estructuras anatómicas conocidas como cojinetes anales. Anatómicas. Anatómicas. Anales. Las que irritan de tal forma que pueden convertirse en hemorroides. ¿Qué me cuentas, güey? Dale. ¿No te ha salido a ti nada todavía? Gracias a Dios, no, güey. No, pues que es muy sano. Y él recomienda ya no jugar Angry Birds y... ¿Cómo? No, ¿ni no, Real Racing? No, no, porque también sí. Es el mismo tiempo que... Que le metes como si estuvieras leyendo en el inodoro. Las evacuaciones deben de ser rápidas. Sé que a la gente le gusta leer mientras está en el baño. Lo que recomienda es que una vez que terminan, si insisten en querer quedarse y leer, deben de limpiarse, lavarse las manos, tapar el inodoro y sentarse encima, que es casi lo mismo. No, pues mejor ya me salgo, güey. Ya para que me quede yo oliendo mis propios perros. Esta fue la línea de salud con Verdolaga. Información que cura. ¿Qué es el Lolita Verdolaga? No mames. Qué vato. Me preocupo por todos ustedes. Ya van dos podcasts que me están atacando el culito. Y no. Con mi culito nadie se mete, güey. ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no quieres, güey? Está mal, güey. Me pongo de culito, digo, de pechugas. Me puse de nalguitas. Bueno, déjame decirles, güey, que nos estamos riendo bien a tamar porque somos bien pinches alegres, bien contentos, güey, a todos, güey. Dice Sergio RZGYTN. Bueno, es como el putine, güey, así, ¿no? Dice, unos saludos de parte... de los Arquis, Checo y Giuseppe. Giuseppe debe ser el más verde. Giuseppe, así se llama el capitán del barco, güey. Bueno, de ahí. Ah, sí, de ahora de las vacaciones. No, se llama el capitán, ya me acuerdo. Bueno, dice que siempre se cagan de risa, güey, en la oficina mientras dibujan los planos. Saludos, compadres. Ah, saludos. Pues qué asqueroso de estar ahí, güey. Pues imagínense que se ríen, se cagan, güey. Se cagan. Se cagan en los planos. Son oye, malos. Pero ¿no les salen chuecos ahí los planos de... ¿Qué serán? ¿Planos de arquitectura? ¿Estás de acuerdo? Pues, creo que sí, güey. O sea... Algunos edificios, algunas casas. O de barcos también. O puentes, güey. Ah, también. Hablando de puentes, ¿cuándo es el siguiente puente aquí? No, ya quieres vacaciones. Ya me quiero ir, güey. Puede ser, güey. Espérate, güey. Bueno, si, ya quiero hacer algún... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo y estás? Armando Espinosa no. Dice, hey, hinches. O sea, como debe ser como hincha, güey. Ah, centímetros. Aficionados. Centímetros, debe ser así. Efectivamente, o sea, con sus títulos. Hinches, ¿verdad? Exactamente, con sus títulos, sí. Exactamente, dice Chicharroneros. Saludos desde Lancaster, California, motherfucker. Ya tú sabes. Estaba oyendo los episodios de la primera temporada. Cuando tenían un solo micrófono en el centro de la mesa. Es cierto. Teníamos un solo micrófono, güey. Empezamos bien piores. Sí. Pues así empiezan los grandes, güey. Es cierto. Así empezó Bill Gates. Sí. Con un solo micrófono. No sé. Siempre hay que empezar desde abajo, güey. ¿No? Sí, bueno, empezamos en el primer piso, ahorita ya estamos en segundo. Sí, porque en el primer piso no había pinche clima, güey. Sí, ahorita ya estamos en la terraza. Y ahorita tampoco, en el tercer piso. Teníamos un solo micrófono, hablábamos los tres, no, los cuatro, en un solo micrófono, güey. Entonces, pues sí, era bastante... Era el cáliz. Era bastante austerito hasta que ya cada uno de nosotros dijimos, oye, ya tenemos que comprar cada quien su micrófono. O y sea, así sí. Fue. A mí, el mío fue obligado. ¿Por qué? Obligado. Así de que, o sea, güey... O lo compras o ya no te prestamos ni uno. Exactamente, güey. Y te quieres escuchar más o menos mejor... Mércate. Más mejor, cómprate una pendejada. Es mínimo este, güey. Y ahí va. Me fui por el mínimo, güey. El más baratón, porque... Que lo compraste en Soriana, ¿dónde dijiste? En Gigante. En Walmart, la pasión que... Ah, no, ese es otro pedo. El precio más bajo. Ese es por Warner, güey. Por Warner. Ok, está bien. Muchachos, ¿ya vieron las caricaturas del mono Mario en YouTube? Están muy buenas, yo creo que les van a gustar, dice Arnulfo Quesada. No, no hemos visto esas, ¿son qué? Del mono Mario, ahorita las buscamos. Ahorita las buscamos, cómo no, ya no tengo pila, pero sí. Vamos a tener una, terminando aquí el podcast, vamos a hacer una carnita. Fíjate que, ¿cuál va a ser el menú? A ver. Fíjate, el menú de hoy, Toño. Mira, Toño. Sí, ya se me pone un poquito de letras en la pinche frase. El día de hoy vamos a tener, güey, una piña asada. Piña asada, okay. O sea, no estamos descubriendo el pinche hilo negro, güey. No, pero no. O sea, en muchas partes se estila, güey, asar piña y cosas por el estilo. ¿Por qué la piña, dices tú, güey? Porque aparte, güey, traje unos langostinos. Entonces, órale, se va a hacer unos langostinos, los cuales van a estar marinados con un aceitito, el cual se le llama óleo santo, güey. Abusado. Oh. Después ahí pasamos la receta, güey. Incompleta, pero la vamos a pasar. Sí, pues no la podemos dar todo. El pinche pedo. Langostino con piñita, que sea así como que tropicalón, güey, rico. Por tipo esto, brasileño, una onda así. Una cosa así costeñona. Ay, qué agradable, güey. Y después vamos a pasar al plato fuerte. Chinga, esa es la entrada, güey. Esa es la botana. Esa es la botana. El plato fuerte va a ser un... ¿Ya se te olvidó? un cowboy. Uy, lo quiero, o sea, un sin corte, camisa, güey. Un corte. Un cowboy de la montaña. Pido besarlo primero. Mamón, si yo lo traje, yo no me lo chingo. Un corte cowboy. Este corte, ya supe, güey, por qué se le llama cowboy. Ilústranos, a ver. You know what a fucking meme? No, I don't know. Porque trae chaparreras. Porque botas. Lo vende un vaquerón de la montaña. De la montaña. Se dice que el corte cowboy representa a lo que viene siendo Texas. Tiene esa figurita de lo que es el estado de Texas. Es cierto. Entonces, por eso le llaman el cowboy. Corte cowboy. Es una pieza de carne así media, entre grasosita y carnita, güey. Normalmente te lo compras o te lo mercas o lo pides ahí al tablajero, güey, que te lo dé de 2 pulgadas, güey. Sin límite de tiempo. Es como 2 caídos, ¿no? 2 pulgadas, para que se den una idea, para los que son acá de para nosotros los mexicanos, 2 pulgadas, es como el trozo de la caca. El grueso de la caca es de 2 pulgadas. Tiene que ser de 2 pulgadas. Digo, no, para que darnos una idea, porque pulgadas, pues, ¿qué? ¿Cuántos centímetros son? Es también, haces la conversión como los Fahrenheit. Le quitas 32 centímetros por 7 entre 2. O sea, exacto, más la densidad y el volumen. Sí. Y lo que hayas comido. Base por altura sobre 2. De cuenta, güey, multiplica lado por lado. Entonces. No, o sea, un corte de 2 pulgadas viene siendo, si cada pulgada son de 2 centímetros. 2.54. Exacto. Que mide una pulgada. 5 centímetros. La cual, por el día de hoy y por obvias razones de dinero, pues nada más se los traje de 3 centímetros. Y nomás traje uno. No, pedí cortes un poquito más delgados, que viene siendo de 1 pulgada, que como quiera es considerable, no, y tiene muy buena presentación. Y el otro es un sirloin. Sirloin. También en corte de 1 pulgada. Ay, ¿y qué le vas a poner arriba? Para que se les vaya antojando. Arriba, mira, esta se le va a poner un poquito de sal de mar en grano grande. Ancho. Lo que le preguntaba. No molido. No molido, ni refinado. Y en este tipo de cortes, güey, le puedes poner la cantidad que quieras a la pieza, güey. De sal. De sal de grano. No va a quedar salada. Lo único es que hace como una tipo costra y empieza a soltar jugos y llega al centro de lo que es la carne, güey. Porque al final de cuentas esa se empieza a tostar, se empieza a caer, güey, y se chingó. Sí, no, no, entonces, no se impregna, no, tanto. No figura, güey, realmente la sal, pero hasta cierto punto. O sea, sí agarra un toquecito, pero no toque salado. Ok. Esa es una. Y vamos a hacer también un chimichurri. Casero, güey. Casero, güey, para que se vea así más, más. Aceite de oliva. Lleva aceite de oliva, lleva... El aceite de Popeye. Aceite de Popeye, que también se lo prestan. Un poquito de chile guajillo. Ok. Y chile mascabel. Chile agarras, ahí está el otro. Exactamente, ese. Y okay. Ajotón. Ajotón. Un poquito de ajo, nada más para que agarre así un saborcito y un poquito más de aroma. Y con eso va a estar ahí bañadito. Se puede bañar o puedes ponerle por un lado sal de mar y por otro lado chimichurri. Perdón, y así lo avientas al asador. Es un estilo así argentino. Es el estilo argentino. ¡Vámonos! Ok, eso fue todo por hoy, mi querido Chicharros con Pelo. Ya vamos a empezar con el agasajo. Exactamente. Entonces, y la respectiva, el respectivo salsa puré, güey, gravy del HD. Que me imagino que lo tiene, ¿no? Sí, claro. Ok. No olvidé hacerlo. Y ahorita sale, ahorita para sale. Acompañar ya todo eso que dices tú, oye, las tortillas o qué pedo, vamos a preparar también unas focaccias. Focaccia. Una focaccia. ¿Qué hace? ¿Qué el focaccia viene siendo? Viene siendo como un pan con hierbas. Exactamente. Hierbas finas. Una es con orégano y romero. Y la otra es con una araña, güey. Que una va a ser con araña, güey. ¡Ah, mira! No, que era el verdolaga. Y la otra es con también un poquito de orégano y ajo y parmesano. Mira, o sea, esta araña, perdón que te interrumpa, la estoy viendo que está flotando en el aire. Está aventando la telaraña para poder subir allá. Va a subir allá arriba. Esa es la telaraña de Charlotte, güey. A lo mejor. La de la película. O la del sorprendente hombre araña. Oye, me picó ahorita, güey. Oye, ahí está, mira, va subiendo. Y ya va a llegar. Con el puro aire y la telaraña va a llegar ahí arriba. Yo pensé que la focaccia eran las que hacían. Sí, pero eso nada más está en SeaWorld. Ah, ok. En SeaWorld. En SeaWorld. Ese es un león marino. Ah, no la focaccia. ¿Qué otra cosa? Viene, se estrena esta semana ya se estrenó los X-Men, que no he podido ir a verla. Espero que esta semana la vaya a ver. Y viene Maléfica. El 19. Que va a estar. Ya es este fin de semana. El jueves. En México, sí. El viernes. Este jueves. Y o sea, hay películas que ver. No hemos comentado de los X-Men. Dicen que está muy buena. Eso es lo que me ha comentado. A ver, tengo chance esta semana de ver dos peliculitas. Ese es el propósito de esto. Por mínimos. Per minute. Ok, me parece perfecto. ¿Qué otra cosa, mi querido Bertolague? Dice aquí... perdón. No, dale, güey. Dice Alejandro Tamés que ya extrañaba las sesiones que extraña las sesiones en video. ¿No? También, güey. Sí. Y más la conectada, que es un poquito más tardada, pero alenta ahí la red y pues no se ha podido ahí. Exactamente. Y además, transmitir en video pues es más complicado. Pero a lo mejor hacemos algo ahí a lo mejor algo del chef, de acá del chef Putiné. Y dice también, espérame, déjame te mando, Alberto Torres manda otro chiste, güey, el cual está opacando y humillando a Paco González. Dice, le acabo de comprar una máquina a mi mujer que pasa de 0 a 100 en menos de 3 segundos, que es un Ferrari, no una báscula. Ah, una báscula. Se asmando. De 0 a 100, güey. Oye, Ángel Peña puso también saludos, banda desde Oceanside, echándome una cerveza japonesa Sapporo, jugando Watch Dogs. Oye, ¿qué tal? ¿Han probado la cerveza esa Sapporo? No, la he visto, pero no. Digo, no está cariñosona, güey, pero sí, pero se ve coquetón el envase así de aluminio. Pues habría que mercar una. Está no, como en 26. Javier, regálanos unas, güey. Mándanos una, Javier. ¿Qué Javier? Javier Garza, está en Japón, ¿no? No, Ángel Peña. Ah, ejemplo, Ángel Peña. Que está con una cerveza japonesa Sapporo. No, y si Javier también está allá, güey, ¿por qué nos manda? Pues sí, güey, mándanos o una. O Le Manuel, que no, pues va a China. Por eso. Pues que nos traiga una china. Pues que traiga una pirata, güey. Cada quien que nos traiga una china y que nos haga unos masajes Le pedimos unas damas chinas, güey. A ver si es cierto, güey. Y unos palillos chinos. Unos palillos chinos, güey. Y un platillo. Ah, no, era un disco chino, ¿eh? chino, ¿cómo era? Sí, filipino. Sí. Y este, hay una ahorita que vi esa del Sapporo acá en el Walmart. Por Walmart. Por. Tienen una cerveza, güey, Iron Maiden. Iron Maiden. ¿Como el grupo? Y la cerveza se llama The Trooper. Como adiós. una canción que viene en el disco de The Number of the Beast. Oh. Y trae al Eddie, este, que es la calaverita que utiliza Iron Maiden, con una bandera de Inglaterra, así todo desgarrado y la madre. 80 pepinos vale la chingada. Cada cerveza. Válgame, pues, ¿de qué está hecha? Es tipo caguamón, ¿va? Pero 80 bolas, güey. Claro. Pues dices tú, bueno, pues igual y sí, güey. Es conmemorativa, güey. Exactamente. Hecha real. Pa' acá. Hecha pa' acá, güey, dije yo, güey. En England, como decía Le Manuel. En England. En England. En England. Entonces, pero hay un chingo de. Digo, ya ves que ya están introduciendo así de diferentes partes del mundo mundial. Entre esa que vi fue la Sapporo y esta que me llamó mucho la atención que tenía el monito este de Iron Maiden. ¡Qué loco! Entonces, digo, si alguien sabe ahí, a ver, que la haya probado o algo, pues oye, échanos ahí una reseña, güey. Y mándenos unos. Ahí igual y pongo ahí la foto que le tomé foto a la cheve, güey, para que más o menos se den idea de. A ver quién la ha probado. A ver quién la ha probado y si no, pues que la pruebe. Dice Alberto que llega una chica toda guapa hacia casa del vecino y le dice: tengo unas ganas locas de fiesta y de beber hasta perder el control. ¿Estás ocupado esta noche? Sí, claro que no. Ay, qué bien, entonces me puedes cuidar al gato. Dice Gab Rodríguez, que es este la fan número uno del, sí. del Verdolaga. Quita, mamá. Dice que ya le dio hambre. Vamos a ver si es cierto. A nosotros también. Ya vamos a cortar. ¿Dónde estás, Gab? Ay, ¿por qué me voy para allá? Para el siguiente puente. Ir para allá. Pero ¿tengo que cruzar el puente o no? Fíjate que ahorita que salió esto de la lluvia, güey. Ya ves que normalmente llueve, güey, y dicen, ¿qué te gusta, ver gotitas o ver gotearte, güey? O vergotear. O ver gotear. En la granizada también aplica, güey. Es ver granizar. Ver granizar. O sea, en toda o te vergranizo. O te vergranizo. O sea, en toda la pinche lluvia que cae, güey, hay un pinche albur. Fíjate. Porque te gusta ver. Porque, pues, ¿qué? Te gusta ver e idear. ¿Te gusta ver Galavisión? También, ahí aplica. ¿Rey? Muy bien. Qué feo, güey. ¿No te gusta ver Gabriel Márquez, güey? ¿No? ¿O leer? ¿O leer? También, o sea. Perfecto. ¿Qué cosa? Vamos a seguir. Es que ya tengo un chorro de hambre. Mi querido Putiné, listo. Listo y más que puesto para empezar la parrillada. Se esperan. Vamos a tomar fotos y subirlas a Facebook, ¿ok? Sí. Pero en tiempo real. Sí, en tiempo real. Entonces, pues saludos a todas las chiquitas mamás, a toda la racita. Cuídense del calor, tomen un chingo de agua. Se los dice su amigo, el Putiné. Está en mamando. Oye, que Gab está en Querétaro. Uy. Es cierto. Voy para allá próximamente. En esos días. Uy, es un gallo blanco. Maranda, despídete de ella y de todos los demás, ándale. Gab, chiquita mamá. Pronto nos vemos. No, gracias, Gab. Y banda, gracias a todos por estar aquí en línea y sus aportaciones en Facebook. Banda, take care. Bueno, gracias. Este fue el episodio número 96 grados Fahrenheit. El podcast de Charro con Pelos. Gracias a los que estuvieron en el chat y a los que nos mandan correos también y los que nos visitan en la página de Facebook también. ¿Ok? Sus amigos. ¡Chicharrón con Pelos! Ahí nos vemos en otra emisión del podcast de Chicharro con Pelos. Amarillo, negro, amarillo y negro, amarillo y negro, amarillo y negro. Veo. Black and yellow. Es como blanco y negro. Chis daltónicos, güey. Blanco y negro. Va a ser canción del Pita, ¿va? Blanco y negro. Bueno, ahí nos escuchamos. Sobres. Hey. Bye. I let her get high as she want and she feel that convertible drop feel 87 the top hill back.